Cuando el agua se evapora, deja los minerales atrás, como el cloro y el sodio, que no son consumidos por procesos separados, convirtiéndose en residuos, algo que nos cansamos de ver en las máquinas de diferentes categorías, en el planeta Tierra. Hasta en una simple caldera hogareña, donde se hierve el agua previamente tratada, los depósitos minerales terminan destruyéndola, con el tiempo. En las máquinas industriales, este es uno de los problemas más comunes, de reemplazos de partes de esas maquinarias. Este es uno de los problemas fundamentales en las misiones de conquista espacial, en la automatización de procesos de extracción de agua potable y oxígeno en las misiones a Júpiter y sus lunas. Serán usadas esas lunas como centro de abastecimiento de agua, oxígeno y todo lo que sea necesario para la construcción de una base espacial permanente, capaz de mantener la vida de los astronautas, que prosigan con la conquista del cosmos, antes de emprender los viajes interestelares, donde son necesarias velocidades superiores a la de la luz. El sodio, que en la tabla periódica de los elementos figura con el número 11, es uno de los residuos minerales con que se verán enfrentadas las máquinas puestas en esas lunas para la extracción de agua potable. El problema radica en mantener operativas esas máquinas, que no se rompan, evitando tener que esperar mucho tiempo en reparaciones, si es que las partes dañadas deban llevarse desde el planeta Tierra a la órbita de Júpiter o alguna de sus lunas. Uruguay pasa por el mismo problema, pues con el aumento del sodio en sus cañerías, se arriesga a un mayor daño a sus máquinas, sean caseras o industriales. De esos problemas, también otros aprenden y como todas las cosas, es así es que surgen nuevas tecnologías, que evitarán que restos minerales queden depositados dentro de las máquinas y sus conductos. Agua y oxígeno son los componentes esenciales, tanto en el planeta Tierra, así como en las bases espaciales permanentes. Pero esas bases espaciales estarán cada vez más lejos, y solo con máquinas con inteligencia artificial y plantas de producción automatizadas extraplanetarias se podrán autosustentar. Los cultivos espaciales de frutas y hortalizas necesitarán las dos cosas, agua y oxígeno. Mantenerse con vida fuera del planeta Tierra, por mucho tiempo, a más de 2 años de viaje espacial, en la órbita de Júpiter, por ahora, es solo un proyecto, pero ya no es una utopía, ni un sueño. Nadie dijo que sería fácil. Pero una parte de la humanidad decidió hacerlo, sin miedo a nada, ni a la propia muerte, sin importar cuáles sean sus motivos. Quienes disfrutarán de esos nuevos mundos, se verán enfrentados a nuevos problemas y desafíos. No vivirán como dioses, al menos, en los próximos 1000 años. Luego, lo que hagan con esos planetas terraformados, será problema de ellos. Aún falta redactar una constitución legislativa, por parte de la especie humana, que abarque qué formas de vidas no terrestres serán usadas por la propia humanidad, sometidas, destruidas, o respetadas como iguales y con derechos. Es la parte más difícil, la que ocasionará nuevas guerras entre la propia especie humana, si esa constitución, redactada, decide depredar toda forma de vida no terrestre que encuentre en su conquista espacial. Basta solo observar lo que hace en este planeta la misma especie que redactará esa constitución, si no es que simplemente asuma y decida que vale todo y que toda especie de vida extraterrestre que encuentre se someta a la voluntad de los humanos. Pero no olvidemos que hasta el demonio de Tasmania fue salvado de los depredadores humanos, demostrando que siempre habrá héroes, mujeres y hombres dispuestos a sacrificar aún sus vidas por la vida de otras especies vivientes, mucho más si no pertenecen a el planeta Tierra. Las Naciones Unidas decidirán cómo obtener la tecnología que falta y es necesaria, sin importar sus costos, antes del año 2060. Tecnología que permitirá terraformar planetas completos, transformándolos lentamente, en planetas como el nuestro, aunque a muchos les suene a disparate o ficción. El universo, la última frontera. Año 2023. Historia del siglo XXI. Federación Unida de Planetas.